Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Un recorrido por el país de nuestros ojos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Una nueva semana en este programa que hacemos recorriendo nuestro país y nuestra región latinoamericana, que hoy se encuentra convulsionada por un montón de situaciones políticas y sociales particulares. Esta semana, amigos y amigas, vamos a estar dando una vuelta nuevamente por nuestra gran América. Vamos a irnos al Uruguay, a donde el diputado Rubio de Unidad Popular nos va a contar un poco cómo se encuentra allí la situación previa a la reunión del G20 que se va a realizar por estos días en Buenos Aires, en la Argentina. Pero en la charla surgen un montón de otras cuestiones de las que nos interesan a nosotros. No solo las noticias, sino también el profundo análisis de compañeros que militan hace muchísimos años en nuestra América. Después nos vamos a ir hacia el norte de nuestro país, hacia La Rioja, y allí vamos a contactarnos con Romy de Radio Voces, Radio Cooperativa Voces, y vamos a estar informándonos un poco sobre la realidad riojana con respecto a las organizaciones que tienen que ver con las cooperativas, pero a la situación en general. Y por último, porque no nos gusta dejar las situaciones sin saber qué es lo que pasa, nos vamos a ir a Capital Federal, allí a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a donde en Villa Urquiza nos vamos a encontrar con Javier, un compañero de la Asamblea de Villa Urquiza que resiste el desalojo planteado por el gobierno de la ciudad y los intereses inmobiliarios. Arrancamos con un poco de música y enseguida volvemos con esta charla con el diputado Rubio desde la República Oriental del Uruguay. Venezuela y Guatemala. Guatemala, México, Cuba y Bahamas, todos son americanos sin importar el color. De América, oye, yo soy. Todos los latinos, oye, de América, Latinoamérica unida, yo soy. Estamos en comunicación y es un honor y un placer realmente con Eduardo Rubio, compañero, en este momento diputado en Uruguay por el M26. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a la audiencia. Realmente un gusto poder tener esta comunicación con ustedes y con toda la gente que los está escuchando. Bueno, Eduardo, un poco te contaba fuera de aire la dinámica de estas corresponsalías. Queríamos preguntarte básicamente cómo ves el Uruguay de hoy en el contexto de esta Latinoamérica revuelta, digamos, ¿no? Mira, estamos en un momento, yo diría, de cambio en la situación, de inflexión en una situación que viene a ser común con otros procesos de América Latina. Yo soy militante y dirigente del 26 de marzo de toda la vida, ahora soy diputado por el 26 de marzo dentro de una alianza política que se llama Unidad Popular, que se puso como objetivo, tiene como objetivo la reconstrucción de un proyecto de izquierda antiimperialista, latinoamericanista, profundamente artiguista. Esto nace de este proceso nace de la Unidad Popular a partir de nuestra ruptura con el Frente Amplio. Nosotros éramos parte del Frente Amplio hasta que ganamos el gobierno y vimos cómo desde el gobierno el Frente Amplio, que era una fuerza de izquierda, empezó a derivar, una deriva hacia el centro derecha, y se fue transformando en un administrador de lujo de las políticas del gran capital. Allí hemos tenido un proceso en el Uruguay como nunca, de extranjerización y concentración de la tierra, un auge del agronegocio, privilegios inéditos para el sistema financiero, realmente el abandono del proyecto transformador de la izquierda y el asumir como un criterio de eficiencia y digamos también matizado con algunas políticas asistenciales para que los pobres sigan siendo pobres, pero que de alguna manera no, no jodan, como decimos nosotros. Entonces, ese proceso tuvo un tiempo de mucha legitimidad popular por la historia que venía atrás del Frente Amplio. Pero eso se empezó a desgastar, y en ese marco es que nosotros iniciamos esta reconstrucción de un proyecto de izquierda. Y en estos momentos nos parece fundamental justamente el avanzar en la reconstrucción de la izquierda en toda América Latina, porque estamos enfrentando ahora un retorno de la derecha tradicional y en el caso de Brasil, de una derecha con tintes fascistas, ¿verdad? Ahora, decimos nosotros con autocrítica, ¿cómo es que pasó esto en América Latina? Esto es por la fake news, esto es porque, no sé, porque el imperialismo actúa, claro, el imperialismo actúa siempre, ¿no? Pero acá, quien le abre el camino a la derecha, y esto es histórico, son aquellos gobiernos que, planteando un proyecto de izquierda, llegan al gobierno y después se olvidan de ese proyecto, se alejan de la gente, de alguna manera hasta burocratizan mucho instituciones o movimientos sociales que al institucionalizarse pierden el contacto con su base, dejan de reflejar claramente los intereses populares. Entonces estamos ahora en un momento de inflexión, de reconstrucción, de recuperación del terreno, con un criterio además muy amplio, porque no todo está perdido, hay miles de personas que siguen siendo... siguen estando convencidas de que hay que cambiar esta sociedad, y por eso decimos que es un proceso de reconstrucción y fermentar. En ese camino estamos nosotros hoy en Uruguay. Eduardo, y ese camino implica, por un lado, la construcción y por otro lado la denuncia de ciertas cuestiones que van pasando. Bueno, concretamente esta semana en Uruguay se abrió fuertemente el debate con respecto a lo que va a suceder en Argentina, que es esta cumbre del G20, y que los mete a ustedes sin estar invitados casi, ¿no? Los por un lado los deja fuera y por otro lado los pone ahí como, ¿no? Contar un poquito por ahí cuál es tu postura. Primero, muy contentos de estar afuera del G20. Claro. Yo, acá en el debate que estamos dando decimos, en el mundo existe el G7, que son los que mandan realmente, después juntan al G20 para decirle lo que tienen que hacer, y de ahí nos joden a todos, ¿verdad? Porque ahí no se definen políticas a favor de los pueblos. Y este problema que se nos da hoy tiene antecedentes ya. Mirá, en el año 2007, en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, tuvimos el bochorno de que estuviera invitado a este país el señor George W. Bush, ¿no? Un asesino serial del mundo. Estaba fresca todavía la masacre, la invasión a Irak, los atropellos en Medio Oriente, bueno, la ofensiva del imperialismo en aquel momento contra Venezuela, contra todo pueblo que quería liberarse. Y lo tuvimos acá invitado. Y en ese momento el señor Bush vino con un ejército, se definió por gente, me recuerdo en aquel momento el general Víctor Licandro, un hombre que estuvo preso por la dictadura, un general preso de la dictadura, artiguista, democrático, un hombre de izquierda, estuvimos ocupados durante 36 horas por el Comando Sur de los Estados Unidos. O sea, hay antecedentes en la política internacional del gobierno del Frente Amplio de ir pegándose cuando el conflicto por las papeleras es conocido ya, el pedido de Tabaré Vázquez a Bush de ayuda en caso de una guerra con Argentina. Eso te está definiendo una definición de política internacional y de pegarse al imperialismo. La presencia de Uruguay como tropas de ocupación en Haití, en las mal llamadas fuerzas de paz, ¿no? Las fuerzas que fueron a legitimar el golpe de Estado contra Aristide y estuvieron ocupando Haití durante todos estos años. Hay antecedentes. Y ahora se hace el G20 en Argentina, nosotros no somos parte, no nos dejan mirar ni por la ventana. Pero Trump le pide a Uruguay de estacionar aquí 500 soldados y 8 aviones, 2 de recarga de combustible, 2 aviones espía, los AWACS, más otros otras 4 unidades aéreas, supongo que algunas de combate, utilizándonos como base de operaciones. Entonces nosotros rechazamos tajantemente esto, y por suerte se va corriendo una onda de rechazo en el movimiento social, algunos sectores del movimiento obrero, e incluso dentro mismo del Frente Amplio, los sectores más a la izquierda, minoritarios, pero se están expresando también en forma negativa. Esto se tiene que votar en el Parlamento. Obviamente la derecha tradicional más el Frente Amplio van a votar todos o la mayoría, digamos, alegremente la presencia de tropas yanquis en Uruguay, pero bueno, haremos una campaña dura y un gran debate en este país sobre la necesidad de rechazar la presencia del imperialismo yanqui, además la presencia militar del imperialismo yanqui en nuestro suelo. Eduardo, esto, bueno, sin dudas viene aparejado con una imposición de una pata muy pesada de Estados Unidos en nuestra América, que viene asegurando los procesos extractivistas, promineros, bueno, petroleros, de fracking, de distintos tipos de situaciones. Sojeros, tal cual. ¿Cómo es la situación con respecto al extractivismo en Uruguay? Contanos un poco. Bueno, acá Uruguay es muy pequeño. Yo creo que tenemos la suerte de no tener grandes riquezas minerales. Hubo un primer intento fallido de instalar una mina a cielo abierto para extraer mineral de hierro en la zona este del país. Eso fue durante el gobierno de Mujica, que implicaba además la instalación de un mineroducto que atravesaba una zona ecológicamente muy importante, son los palmares de Rocha, para terminar en un puerto de aguas profundas. Bueno, por suerte eso fracasó, cayó el precio del hierro. El hierro que saca de acá de Uruguay es de mala calidad, solo era rentable con un alto nivel del costo del precio del hierro, y porque además son empresas piratas que vienen y no tienen ningún proyecto serio, vienen a depredar, a llevarse la riqueza en el menor tiempo posible. Eso fracasó. Después hubo un intento de búsqueda de petróleo por fracking. Nosotros fuimos parte de un gran movimiento contra el fracking y queríamos sacar una ley prohibiendo el fracking. Fracasamos en ese intento, pero logramos colocar una moratoria por varios años que prohíbe el uso del fracking por unos años. Vamos a seguir en la batalla por prohibirlo para siempre. Y por ese lado, hay una mina de oro que ha generado daños terribles en la zona de Tacuarembó, pero no tenemos, digamos, un problema planteado con la seriedad que hay, por ejemplo, en Argentina. Acá, desde el punto de vista medioambiental, lo más grave es el agronegocio. La extensión del monocultivo forestal, la extensión de la soja, en manos también de grandes operadores del agronegocio, que con el uso de agrotóxicos y todo tipo de pesticidas de manera, y fertilizantes también de manera, bueno, como se usa en la agricultura intensiva, nos han ido pudriendo todos los cursos de agua. Hoy en el Uruguay no tenemos un curso de agua, no tenemos un curso de agua que esté limpio de estos nutrientes, como le llaman, que surgen de la explotación irracional de la tierra. Que esto va de la mano además de un fuerte proceso de extranjerización y concentración, que tal vez es el problema más grave que tiene el Uruguay. Eduardo, por último, porque los tiempos son cortos, en tu función estás laburando a full, no quiero despedirme sin preguntarte por dónde ves la luz de esperanza en nuestra América, o si no, por lo menos en Uruguay. En nuestra América. Nosotros en Uruguay obviamente nos toca, ¿verdad? Pero nosotros hablamos mucho con compañeros argentinos, con compañeros brasileños. Digo, la única manera de parar el avance de la derecha es reconstruyendo y fortaleciendo la izquierda. Obviamente una izquierda capaz de las más amplias alianzas con las fuerzas democráticas, pero si una izquierda reorganizada, fuerte, con un movimiento social que se desarrolle de manera, con independencia de clase, no sujeto a intereses partidarios, porque políticos tienen que ser, digo, partidarios estrechos, sino que tengan como elemento central en su función la defensa de los intereses de la clase y los intereses, la defensa también de los intereses nacionales y la lucha contra el imperialismo. Creo que por ahí es el camino y la luz de esperanza que se nos abre. Nosotros estamos en ese proceso. Hay también conflicto en el movimiento social, ha habido una parte del movimiento social muy cooptada por el poder, y yo no tengo problema, digo, yo defiendo la participación política de todos los dirigentes sociales y sindicales. La política no es mala palabra, es buena palabra, cuando se la usa con honestidad y con fidelidad a los intereses que uno defiende. Lo que uno no puede hacer es poner a la organización social al servicio de un proyecto ajeno a los intereses del movimiento popular. Entonces eso ha debilitado, genera contradicciones, pero hay que reconstruir. Y nuestro pueblo tiene una larga experiencia de lucha, el pueblo argentino ni que hablar. Tengo también confianza en los sectores populares de Brasil para superar con una profunda autocrítica lo que han sido sin duda caminos equivocados. Nosotros pensamos que la izquierda tiene que abanderarse en la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción no es una bandera de la derecha. No, esa la utilizan porque más corrupta que la derecha no hay nadie. Pero nosotros tenemos que defender los dineros del pueblo. La corrupción la pagan los pobres. Cuando hay un sobrecosto en una obra pública, no la paga la empresa, no la pagan los bancos. ¿Quién la paga? El trabajador. Y eso lleva a la degradación política, eso lleva también a generar complicidades. Por eso la lucha contra la corrupción es también parte fundamental de la lucha de la izquierda por reconstruirse, generando credibilidad en los sectores populares. Eduardo, la verdad que un lujo poder contar con tu mirada, con tus sentires y tus convicciones en estas corresponsalías populares de Radio La Negra, y ojalá podamos volver a llamarte o que nos vuelvas a llamar, porque en realidad vamos a decir que nos está llamando vos. Gracias por esta llamada. Porque la verdad que está buenísimo poder ir teniendo una mirada de lo que está pasando por allí en Uruguay, que es parte de esta nuestra América tan querida. La agradecido soy yo, y una breve información sobre un hecho que me parece que es trascendente y también demuestra cuál es nuestro compromiso con América Latina. Hace un mes por ahí, un mes y pico, el secretario de la embajada británica se apersonó en mi despacho y me enteré allí que venía el nombre del supuesto gobierno de las Malvinas, ¿no? A traernos una invitación para visitar, ellos no dicen Malvinas, dicen la FALC, no sé cómo que le dicen, invitación que extendió a todos los partidos. Nuestra respuesta fue con claridad, y le pedimos que se la transmitiera también al representante de ese gobierno, que nosotros no vamos a visitar un pueblo invadido de la mano del invasor. Y le dijimos que para nosotros las Malvinas son argentinas, que son parte de América Latina, y que rechazamos tajantemente la política británica de instalar una base militar de la OTAN en el Atlántico Sur. Fuimos el único partido que respondimos de esa manera, pero también nos sentimos orgullosos de poder haber dado esa respuesta a un emisario de un imperio que ha ocupado un pueblo hermano. Con esto creo que deja claro también cuál es nuestra posición con respecto a nuestra visión de América Latina, de la unidad de América Latina y la lucha que debemos dar todos contra el imperialismo. Totalmente claro, la verdad, Eduardo, un lujo, ojalá podamos encontrarnos construyendo, yo creo que estamos encontrándonos en esa construcción de una América diferente, de una Latinoamérica en lucha y que construye su futuro también. Así será, como dicen las canciones. Un abrazo grande para todos, y cuando ustedes dispongan nos reencontramos, compañeros. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo. Un abrazo. El aprendiz camina feliz, su escuela está en todo lado, él no triunfó la cicatriz y camina deprisa, es porque algo la pisa, visualiza cuando abraza, escucha con el corazón, así analiza, tiene ideas lógicas y siempre idealiza, sabe lo que no sabe y sabe lo que quiere, caída áspera prefiere, no es de kamikaze, sobrepasa lo malo satisface, y si perdió a prepararse, la vida circular y al girar tendrá de nuevo que enfrentarse, desenredarse, no acostarse, embarcarse en los peumas, ver un túnel, entregar turno, equivocarse, entre tanto cuesta cachipachi aprender a ser che, va a ser nehuenche y norche, ser mapuche es una responsabilidad, vuelvo a hablar mapudungun abuelos, mirando están, chelka tuncat, quien tunta en cuife, quien monamuaimun el leaita in mapun, aprendiendo en cada momento, guiando el camino a nuestros ancestros, chelka tuncat, quien tunta en cuife, quien monamuaimun el leaita in mapun, aprendiendo en cada momento, guiando el camino a nuestros ancestros. El catufe valora, espera cada zungun, cada tagun, cada minipun, cada matetun, quiña niña tun, quiña machitun, palicantun, caucaltun, tafkitun, zakeltun, aucatun. Ahí se siente en plenitud, fuerza antigua, todo es sincero, se busca la rectitud. Al cutun, el latido tuyo es uno junto al del bultrun, westwain, puwei, chape, walmapun. Mañum papay, mañum chachay, por compartir con nosotros este momento. Me voy súper contento con tanto nutra, más despierto con compromiso por mi pueblo. Ley, ventren repeat, no te pierdas, elige bien, aunque te desvíen y envíen problemas tú de pie. Chelka tun al kutun al otro, wifi que che, sigue el lurk leal como mapunche. Si no he tirado la toalla, no, fue por la experiencia, porque mi raíz ahí estuvo encarnada la creencia, cargada, anclada, escapada por comprender mi existencia. Este camino es interminable, en lo interno interior reconozco mi rol, este aprendiz camina en el foril, con su peña y la miel, por eso que, camina feliz. Chelka tun kat kin tunta en cuife, que monamuaimun el leaita in mapun, aprendiendo en cada momento, guiando el camino a nuestros ancestros. Chelka tun kat kin tunta en cuife, que monamuaimun el leaita in mapun, aprendiendo en cada momento, guiando el camino a nuestros ancestros. Es el camino del Chelka Tufe, nació mapuche, somos wey chafe, trepelein con puche, tenemos memoria, felei, amulepe. Chelka tun kat kin tunta en cuife, que monamuaimun el leaita in mapun, aprendiendo en cada momento, guiando el camino a nuestros ancestros. Chelka tun kat kin tunta en cuife, que monamuaimun el leaita in mapun, aprendiendo en cada momento, guiando el camino a nuestros ancestros. Corresponsalías populares de Radio La Negra, recorriendo el país a través de los ojos de las organizaciones y los medios compañeros. Ahora estamos en comunicación con Romy desde Radio Voces, allí en La Rioja, capital. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Compañeras, compañeros del sur de nuestro país, los abrazamos desde aquí. Muchas gracias por esta iniciativa que nos permite estar más conectados. Bueno, Romy, la verdad que un gusto y está buenísimo poder estar allí presentes en La Rioja a través de, bueno, de una compañera como vos, que además de estar en Radio Voces, estás en un montón de otros lugares, así que ese es un poco el objetivo, poder compartir esas experiencias de organización, de resistencia, de lucha. Y bueno, contanos un poco en qué andan por allá, por La Rioja. Bueno, sí, aquí estamos trabajando, bueno, particularmente en mi casa, además de la radio, como decías, estamos vinculados a organizaciones sociales y políticas desde otro espacio, que es el Frente Riojano de Organización Popular. Y bueno, desde la radio, como es una cooperativa de trabajo, También formamos parte de la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas. Particularmente, bueno, desde el espacio de la federación, este año estamos ya cerrando el año y preparándonos para lo que va a ser el plenario provincial de cierre de año, que bueno, justo va a ser la semana que viene, más precisamente el 22 de noviembre. Allí, bueno, estamos organizando todo para que puedan participar compañeras y compañeros de todo el interior provincial, de donde hay cooperativas de la federación. Y bueno, la idea no solo es poder intercambiar entre nosotros las experiencias de trabajo de este año, sino también poder sacar una síntesis o una posible conclusión, reflexión común, conjunta, respecto a cómo, pese al año tan difícil que hemos tenido, sumado, digamos, en el marco de políticas de ajuste tan terribles y represivas, digamos, en general, que hemos atravesado este año todas y todos los argentinos y argentinas, que La Rioja no fue, digamos, excepción dentro de esas políticas. Pero pese a ello, digamos, hemos podido sostener nuestros espacios productivos gracias a la organización, ¿no? Un poco ese es el objetivo de poder mirarnos y poder pensarnos en nuestra realidad hoy a partir de la organización. Así que, bueno, estamos como entusiasmados de ese encuentro bueno, ahí la idea además es poder también intercambiar un poco también en cómo termina el año cada cooperativa, cómo está el avance de los distintos proyectos, así que un poco de balance y reflexión, digamos, va la idea del encuentro. Este año pudimos lograr tener una sede propia como federación, además, bueno, que eso nos ha posibilitado, digamos, una serie de cuestiones como el poder habilitar ese espacio para ofrecer talleres a los distintos asociados y asociadas de la federación, ¿no? Talleres que tienen que ver básicamente con oficios y con oficios en artes también. Así que, bueno, un poco esa era la idea del cierre de este encuentro. Y bueno, después desde Cooperativa Voces, también, bueno, trabajando con proyectos que tienen que ver con la producción, este año pudimos activar mucho más lo que es nuestro espacio de productora audiovisual, contenidos. Hemos llegado a producir un micro documental, una microficción, en realidad, una microficción. Y actualmente estamos en la producción de un contenido, un micro informativo que sale tres veces a la semana con bloques de columnas y de noticias que se difunde por nuestro canal de YouTube, ¿no? Porque es audiovisual. ¿Cómo podemos acceder a ese canal? ¿Cómo lo encontramos? El canal de la radio lo encuentran, bueno, en YouTube. Ahí les doy exactamente la dirección, pero es Sin Voz No Hay Voces, se llama nuestro canal, porque así se llama la productora también, Sin Voz No Hay Voces. Ajá. Bien, y Romy, la cooperativa Voces es una experiencia que tiene ¿cuántos años? Contémosle a la gente, contame a mí también, que sé que tiene por lo menos 10, porque hace 10 más o menos yo los conozco, pero y contame un poco qué están produciendo, además de audiovisuales, de la productora audiovisual. Sí, bueno, en realidad sí, la radio... Radio Voces tiene 10 años, que cumplió precisamente este año, 10 Ajá. años. Nosotros iniciamos los trámites para cooperativizar 2 años después, así que la cooperativa en sí todavía no ha llegado a los 10, pero sí la radio. Y bueno, nosotros estamos trabajando con varios espacios. Uno es la radio específicamente, que donde estamos teniendo producción en la mañana con noticias, tanto provinciales como el Enredando las Mañanas, que es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. También estamos, bueno, produciendo el Panorama con Radio La Negra y otros compañeros y compañeras también en el marco de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos realizando programas propios, uno de géneros y diversidades, otro de política internacional, hay algunos musicales, dos programas musicales, que son los de producción propia, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, tenemos varios otros programas de personas que no pertenecen al colectivo, ¿no? Pero que, bueno, que tienen los hacen ahí en la radio. En la radio, sí. Claro. Después tenemos la biblioteca, que este año se avanzó bastante en la regularización de su personería jurídica y su inscripción en CONAVIP, que fue, digamos, lo que teníamos previsto o planificado para lograr este año con la biblioteca. Y después tenemos, bueno, el espacio de la productora audiovisual, que un poco les contaba recién por dónde anduvo el laburo este año. Uh-huh. Y bueno, un espacio que este año no estuvo tan activo como otros, que es el espacio cultural, porque bueno, por algunas legislaciones que general tienen los municipios, se nos hace bastante costoso poder sostener el nivel de impuestos, digamos, que solicitan para poder desarrollar actividades culturales, ¿no? Que tienen que ver desde ferias hasta talleres o presentaciones de libros o de muestras, de obras de teatro, digamos, cosas que otros años nos hemos podido hacer más, y este año se nos ha complicado, hemos estado más vigilados y controlados, digamos, de alguna manera, por lo cual no hemos podido desarrollar tantas actividades. Pero bueno, también es otro espacio que está ahí. Uh-huh. Y la cooperativa de trabajo, que en algún momento hacía parte de Voces, ¿sigue existiendo? ¿Cómo que tenían...? Claro, sí, todos estos espacios que te mencionabas están gestionados desde una cooperativa de trabajo, que es Cooperativa Voces. Esa es la, digamos, de alguna manera la organización que nos dimos, más allá de que cada espacio, digamos, algunos y algunas miembros de la cooperativa nos distribuimos tareas dentro de los distintos espacios de trabajo, pero todo la gestión general y la toma de decisiones general, uh-huh, de todos los espacios se articula a partir de la cooperativa, a partir de la asamblea que involucra esa cooperativa. Qué bueno. Romy, y la Federación de Cooperativas que nos contabas al principio, ¿involucra más o menos a cuántas cooperativas de la provincia? Y en este momento estamos con más de 30 cooperativas y más de 15 organizaciones, porque, uh-huh, además de cooperativas específicamente, la Federación también agrupa a organizaciones sociales como, no sé, por ejemplo, algunas organizaciones rurales, por ejemplo, de las zonas oeste o de los llanos de la provincia. Ajá. ¿Y qué tipo de cooperativas y organizaciones forman parte, digamos? ¿Cooperativas que producen qué cosa? Estamos trabajando con cooperativas de trabajo y de servicios, y de tipo agropecuarias, digamos, son, ajá, como los tres tipos así básicos que tenemos. En lo que es la capital son básicamente cooperativas de trabajo y de servicios, y después en todo el interior de la provincia, tanto las cooperativas como las organizaciones son básicamente de producción agropecuaria o agroindustrial, digamos, que la industrial hay pocas, pero hay, uh-huh. Porque son de empresas que por ahí quebraron, sobre todo de olivo, por ejemplo, que aquí la cuestión del olivo es muy importante, uh-huh. Y bueno, había bastantes empresas, sobre todo en lo que es el norte de la provincia, y algunas de ellas, bueno, son empresas o familiares que nacieron muy chiquititas, empresas familiares y que pudieron llegar a instancias de industrialización de la producción, y otras que son empresas que han quebrado y que han sido, que están siendo gestionadas por los trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Así que en el interior más que nada son así de tipo agropecuarias, fruto-hortícolas y de ese tipo de trabajo, de producción, ¿no? Vinculada más al campo. Uh-huh. Romy, por ahí para quienes nos escuchan por acá, aquí existen varias cooperativas de trabajo, cooperativas de distinto tipo, pero no sé cuántos conocemos la experiencia de una federación de cooperativas. Mm. Sería buenísimo que nos cuentes, por ejemplo, qué beneficios trae para los cooperativistas una federación. Bien, digo, federación, sí. Una federación encarada no desde lo institucional, sino desde lo, uh-huh. desde lo humano y laboral, ¿no? Digo, porque creo que acá en Río Negro hay una federación, pero uh-huh. está como bastante lejos de las cooperativas, justamente, ¿no? Está como más como una entidad que se ha burocratizado de una manera importante y que está lejos de poder apoyar la formación de cooperativas y de acompañar las cooperativas, ¿no? Sí. No, mira, nosotros creemos básicamente que quizás los nombres legales que tomen estas herramientas pueden ser diferenciados, ¿no? O sea, uno puede también, digamos, ser lo que, por ejemplo, puede ser un gremio o un sindicato para un determinado sector de trabajadores, ¿no? Como que la federación, de alguna manera, vendría como a dar esa respuesta dentro de lo legal, por así decirlo, administrativo, burocrático. Uh-huh. Pero creo que, digamos, en ese punto, lo importante o la importancia que nosotros le damos a estas herramientas es lo que hay por detrás, que es un proyecto político, ¿no? Y dentro de ese proyecto político, o ese proyecto político se construye a partir de determinados intereses. Uh-huh. Esta experiencia que vos comentás, o podemos poner el ejemplo de muchos gremios y sindicatos también, sí. Hay como proyectos políticos que están basados en intereses más que nada económicos y personales, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, en nosotros, los intereses políticos que hay detrás de la construcción de esta federación tienen que ver con los intereses organizacionales y de los trabajadores y trabajadoras, en particular de cada cooperativa. Uh-huh. Entonces creo que ahí está donde se marca la diferencia, quizás, ¿no? Y por ahí pensar, digo, trabajadores y trabajadoras que quizás me están escuchando y pensar, bueno, pero nosotros tenemos esta otra federación, ¿y cómo hacer? Bueno, justamente lo que hay que hacer es pelear los espacios de toma de decisiones, ¿no? Porque es ahí a partir de la cual podemos cambiar quizás ese rumbo que tienen estas federaciones o esos intereses que están por detrás de las políticas que llevan adelante esas herramientas, ¿no? Porque son herramientas, solo eso, es uno más de las cosas que podemos tener o utilizar a favor nuestro como cooperativas o como trabajadores y trabajadoras. Que no digamos, no queda al margen de cualquier otra herramienta que podamos tener, como no sé, por ejemplo, un frente de lucha o una acción puntual en determinado lugar para exigir un derecho, digamos, o sea, son como una herramienta más. La cuestión, nosotros empezamos con el armado de esta federación justamente a partir de analizar que nuestra provincia históricamente ha sido una provincia muy rica productivamente. Te hablo esto hace, no sé, 150, 200 años atrás, ¿no? Uh-huh. Al principio del 1900. sumamente rico. Nivel de lo que hoy están la provincia de Santa Fe, de Córdoba, de Mendoza, digamos, lo que hoy son esas provincias productivamente para el país, lo era La Rioja en su momento. Ajá. Producto de una serie de políticas públicas, se fue transformando a la provincia en una provincia netamente administrativa, digamos, y básicamente dependiente de la centralidad porteña. Entonces hoy depende prácticamente de lo que son los envíos coparticipables, por ejemplo. Y a su vez ese mismo esquema al interior de nuestro territorio, es decir, de los 380.000 habitantes que tiene toda la provincia, 250 viven en la capital. O sea, se reproduce el esquema centralista, digamos. Claro. Lejos del espíritu federal que supo tener a los principios de la lucha de este Estado-Nación, así como lo conocemos ahora, ¿no? Uh-huh. O sea, esas luchas federales no tienen nada que ver a lo que después se reprodujo o lo que hoy tenemos. Y en ese marco, lo que nosotros dijimos, bueno, claramente hay una situación política que ha llevado a la provincia a esto. Entonces, nosotros veíamos que, pese a eso, sobrevivían, tanto en capital como en el interior provincial, espacios autogestionados, espacios de producción, de servicios, y que estaban básicamente construidos y gestionados, llevados adelante por sus trabajadores y trabajadoras, digamos. Uh-huh. A esto fue acompañado también de que a principios del 2000 se terminaba con lo que se llamó la promoción industrial aquí, que era una especie de ley que daba diferimientos fiscales para la erradicación de fábricas. Se terminó y las fábricas cerraron. Eso hizo que muchas fábricas pasaran a manos de sus trabajadores, o que quedaran muchos trabajadores y trabajadoras sin trabajo. Bueno. Entonces esa situación nos exigió primero juntarnos, analizar conjuntamente esta realidad y proponer acciones, como fue el llevar adelante una ley de fomento cooperativo. Nosotros decimos que si el Estado fomentaría el cooperativismo, estaríamos hablando de una situación muy distinta provincial en términos económicos y políticos. Económicos en términos de producción y de consumo, que podría estar siendo resuelto por cooperativas y organizaciones autogestionadas, y en términos políticos, que eso nos permitiría una libertad en la toma de decisiones a nivel de provincia, ¿no? Que hoy no la tenemos por depender básicamente de Nación. Claro. Entonces, esa lucha por esa ley, por la implementación de esa ley, nos conformó finalmente en federación. Uh-huh. Y ese proceso, digamos, es el que al día de hoy se mantiene. La ley se logró que fuera sancionada, pero todavía no es reglamentada, por lo cual no tiene presupuesto. Pero bueno, a partir de ese poder juntarnos y ver esa realidad, caracterizar, pudimos ir realizando otras acciones, ¿no? Que veíamos necesarias poder realizarlas en conjunto para lograr mejores condiciones de trabajo, básicamente. Creo que queda clarísimo, por lo menos para quienes conocemos otras experiencias de federaciones, la diferencia entre una federación no burocrática, sino justamente de acción y de laburo por el interés de las cooperativas, los cooperativistas y las cooperativistas, y eso, nada, queda como muy claro en todo esto que estás contando, y dan muchas ganas de ir a conocer la experiencia en persona, ¿no? ¿Ustedes han viajado a compartir esta experiencia con otras federaciones, con otras cooperativas en otras partes del país? Sí, en su momento nosotros estuvimos algo vinculados a lo que es FACTA, que es una federación nacional, pero bueno, los intereses, volvemos a lo mismo de que hablábamos de recién, ¿no? Los intereses que identificamos que había detrás de esa organización no nos representaba. Uh-huh. Por lo que decidimos abrirnos de ese espacio. Uh-huh. Actualmente estamos trabajando en lo que es CETEP, conjuntamente con CETEP, uh-huh. donde lo que vemos es que hay como diversos intereses de juego, no hay como una sola que está actualmente en disputa la dirección de ese espacio, que quizás hace un tiempo de un poco de repliegue, teniendo en cuenta las elecciones, digamos que se viene el año que viene, año electoral, entonces como que también esas disputas van a pasar más a un plano electoral que uh-huh. específicamente de representación de los intereses de trabajadores y trabajadoras. Entonces, bueno, pero creemos que como que es un espacio en donde todavía tenemos algún margen de disputa o de poner en discusión o más los intereses de trabajadores y trabajadoras y no de algunos personalismos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, por ahora estamos un poco ahí, digamos, como atentos y atentas de cómo va manejándose ese espacio, pero con algún tipo de expectativa de poder dar discusiones, digamos, más referidas a los trabajadores y trabajadoras, y sobre todo el interior, porque también eso es cierto, ¿no? Cuando uno se agrupa con espacios que se llaman nacionales, lo que termina pasando es que muchos dirigen organizaciones más de Buenos Aires, digamos. Claro. Entonces, también cuesta un poco en ese punto, ¿no? Poder pelear alguna legitimidad de línea política dentro de esos espacios desde el interior de, uh-huh. del país. Pero bueno, creemos que todavía creemos que hay lugar para poder hacerlo o pelearlo, intentarlo al menos en este espacio de la CETEP. Y aquí en La Rioja puntualmente está como esa disputa digamos, la misma disputa que hay a nivel nacional en la CETEP, pero lo cierto es que varios de los otros espacios que están dentro de no están trabajando desde la iniciativa política, por eso, digamos, en muchos casos, de alguna manera, CETEP en La Rioja es la federación de cooperativas, digamos. Uh-huh. Porque bueno, digamos, estamos trabajando con bastante iniciativa política y eso nos permite ir ganando algunos terrenos, ganando reivindicaciones y cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? De los intereses de los trabajadores y trabajadoras que estamos llevando adelante la federación. Está buenísimo. Bueno, Romy, la verdad que buenísimo, un informe muy completo y muy contextualizador de la situación de La Rioja, que muchas veces para quienes estamos lejos no es posible palpar, tener una idea, ¿no? Es como suena tan lejos a veces las realidades de otras provincias que es complicado entender los procesos, pero viene muy bien ver que hay muchas cuestiones muy similares, ¿no? En cada una de los puntos donde charlamos. Sí, así es. Por eso, bueno, nada, creo que es muy rica e interesante esta iniciativa de las corresponsalías, así que vamos a seguir acompañando y apostando a que siga su curso. Así que bueno, cuenten con nosotros y nosotras desde aquí. Y bueno, esperamos que al menos semana a semana podamos irle transmitiendo algunas cosas o novedades. Está buenísimo, Romy. Te agradecemos un montón y bueno, seguramente sí vamos a volver a ponernos en contacto para compartir más experiencias, algunas denuncias también. Muchas veces nos sucede en los medios que nos atraviesan las denuncias y bueno, está bueno compartirlas también, pero nos interesa sobre todo poder entender qué es lo que pasa en un lugar como en La Rioja para quienes estamos tan lejos de allí, ¿no? Seguro. Así que bueno, gracias a ustedes también y un abrazo para todos y todas ahí los oyentes de La Negra. Muchísimas gracias, Romy. Un abrazo grande y volveremos a estar en contacto prontito. Dale, un beso. Hasta pronto. nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón, pisando la tierra firme, se suelta la bestia al cañón, que emana este fuego eterno, que busca para la Organización Popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. Estamos en comunicación ahora con Javier, uno de los compañeros de la Asamblea de Villa Urquiza, Asamblea de Vecinos, que se formó en 2001 y que a partir de 2002 empezó a ocupar ese espacio de la vieja pizzería La Ideal, allí en Villa Urquiza, en el centro, al lado de la estación de trenes, y en donde hace un par de semanas había llegado la orden de desalojo. Hubo una intervención policial, pero que no llegó a generar, digamos, ninguna movida que los desalojara. Luego de eso hubo un segundo intento, una segunda amenaza de desalojo, y allí estaban, se estuvo haciendo un pernocte, una vigilia, y después un desayuno comunitario, y de esto ha pasado ya 15 días más o menos. Javier, contanos un poco. Sí, esto fue el 31 de octubre, o sea que ya pasaron más o menos 15 días. Ese día, bueno, como bien decís, finalmente no vinieron, y después de unos días nos enteramos que a raíz de una gestión de la Defensoría del Pueblo se había charlado con la ABE y con la DIF para darnos una prórroga más de 15 días, que estaría venciendo ahora el 14, 15 de noviembre, pero a raíz de que el ministro de Desarrollo Urbano de la ciudad al parecer quiere dialogar con nosotros. Nosotros todavía estamos tratando de gestionar esa reunión, viendo cuál es la mejor manera de hacerlo, y bueno, también, digamos, a través de la Defensoría nos acercaron esta posibilidad de negociación, y supuestamente nos iban a avisar la semana pasada, y todavía no supimos nada, pero bueno, digamos, entendemos que los tiempos a veces no son los que todos queremos, pero bueno, así que estamos a la expectativa, asumimos que el desalojo sigue en pie, pero probablemente no por ahora, no por lo menos, por seguro que no hasta el 15 de este mes, y suponemos que si nos van a dar la mesa de negociación habrá otra prórroga, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Así que bueno, estamos a la expectativa de ver qué pasa y ver qué nos dicen. Javier, un poco lo que se plantea para la negociación por el lado de ustedes, ¿qué sería, digamos, qué estaría negociándose, cuál sería el planteo? Y nuestro objetivo es quedarnos en donde estamos, o sea, digamos, seguir teniendo en cuenta que si finalmente se realiza la subasta y el 35% de las tierras pasan a manos de privados y el 65% a espacio público, la asamblea quedaría dentro de este espacio público, y tenemos un proyecto de ley que pide un comodato, o sea que nuestro objetivo, digamos, con respecto al espacio, es quedarnos ahí y seguir autogestionándonos, es decir, quedarnos ahí y cómo estamos, y eventualmente si hay que arreglar cosas del edificio y demás, hacerlo nosotros, porque es, digamos, la identidad de la asamblea es totalmente autogestiva. Después, por otro lado, la lucha contra la venta de la tierra y sobre todo teniendo en cuenta que hay viviendas en la parte que pasaría al privado, estamos intentando articular con las viviendas a ver si ellos plantean que les sirve alguna solución, si le pueden ir algo, digamos, al gobierno de la ciudad, o bueno, si ellos deciden que no quieren nada y que se quieren quedar ahí, bueno, nosotros obviamente la lucha es más por en contra de la venta que por el espacio en sí, ¿no? Digamos, estamos tratando de llegar a un acuerdo para que pueda seguir existiendo la manzana lo más parecida, por lo menos, a cómo se encuentra actualmente. Después, bueno, como siempre, es un tire y afloje, ¿no? Que veremos a ver si podemos llegar a buen puerto. Bueno, genial, Javier, vamos a estar seguramente contactándonos entonces en esta semana, en la semana que viene, para que nos cuenten cómo se da esa negociación y qué, digamos, cuáles son los resultados que empiezan a verse. ¿Quién es el funcionario concretamente con quien tienen que reunirse? Moquia, Franco Moquia, es el ministro de Desarrollo Urbano de la ciudad. Tengo miedo de estar diciendo mal el nombre del ministerio porque, bueno, hubo muchos cambios últimamente y la verdad que ya es una ensalada, pero es el funcionario más alto del ministerio que se encarga de los desarrollos inmobiliarios, digamos, o sea, la figura es esa. No sé bien si es el ministro del Ministerio de Desarrollo Urbano o de Desarrollo Infraestructural, no me acuerdo exactamente cómo es el nombre, bien. Pero es Franco Moquia. Bueno, estaremos atentos entonces a esas novedades, porque un poco lo que se plantea también detrás de lo que ocurra con la Asamblea de Villa Urquiza es, poder plantear rumbos o políticas justamente de Estado frente a las necesidades de la gente, ¿no? La gente, como bueno, ya lo hemos dicho en charlas anteriores, necesita espacios comunes y espacios de recreación y de cultura, y no edificios de parte de privados, ¿no? Sí, por supuesto que es decir, la lucha contra la gentrificación y contra la entrega de las tierras públicas sigue siendo la lucha principal, y no nos causaría ninguna gracia que haya tres torres por todo lo que ya sabemos. pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que es una negociación difícil, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, lo más importante es que la gente que tenía su vivienda en su barrio la siga teniendo, y que estos espacios como la asamblea exactamente como la asamblea o parecidos, que sigan existiendo. Eso es lo principal. Javier, mientras tanto, en el espacio de la asamblea se siguen desarrollando talleres y actividades. Sí, seguimos desarrollando todos los talleres que estábamos desarrollando previamente. Seguimos realizando jornadas. Hoy hay una charla antirreflexiva de COSEC y otros organismos. El fin de semana también una charla a beneficio de Facundo Juan Escuala para recaudar plata para los abogados. Y bueno, seguimos convocando a todos los que quieran proponer nuevas actividades, jornadas o talleres, que se acerquen el martes a las 8 a la asamblea abierta, que seguimos necesitando, digamos, que mucha gente habite el espacio, así que estamos abiertos a cualquier propuesta. Bueno, Javier, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, seguiremos en contacto. No, gracias a vos y a ustedes. Un abrazo. 500 años hemos sufrido la opresión de nuestra raza, pero aquí, entre nosotros, vamos a parar ese desmadre. Porque esta tierra es de nosotros, sangre por sangre. Blood in, blood out. Bueno, amigues, estamos llegando casi al final de nuestro programa. Y aunque no estaba previsto, vamos a incluir una nota más con una compañera de Nos Quemaron por Brujas, un programa de radio presente que funciona en el ex centro de detención clandestino El Olimpo. Ahí vamos. Corresponsalías populares de Radio La Negra, recorriendo el país a través de los ojos de las organizaciones y los medios compañeros. Bueno, ahora estamos en comunicación con Celeste, compañera del programa Nos Quemaron por Brujas de Radio Presente, que funciona en el ex centro de detención El Olimpo, hoy transformado en un centro de la memoria. ¿Qué tal, Celeste? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por llamar. Bueno, Celeste, un poco la idea de la llamada tiene que ver con esto que va a estar sucediendo el fin de semana y los días que siguen. Contanos un poco. Sí, el 17, 18 y 19 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata, en Buenos Aires, va a tener lugar el encuentro de realistas feministas. Este encuentro de alguna manera sintetiza o es un punto de partida, ya veremos, una articulación que entre muchas compañeras que activamos en las radios comunitarias, que tenemos nuestros proyectos de radio feminista en diferentes plataformas, bueno, venimos articulando y venimos trabajando juntas y nos parecía que este año, el 2018, después de bueno, los reiterados gritos ni una menos, después del debate por el derecho al aborto, era un buen momento para proponer una instancia de intercambio, de aprendizaje conjunto, de compartir estrategias políticas entre todas aquellas compañeras que o trabajamos en las radios o activamos en los medios comunitarios o investigamos o estudiamos sobre radiodifusión, sobre acceso a la información, sobre libertad de expresión, vinculada especialmente a la radio. Así que después de más de un año de trabajo, de pensarlo, de gestionar, de mucha discusión, estamos llegando ya a la previa de este encuentro, que a pocos días, a pocas horas de que comience, ya tiene más de 300 inscriptas de Argentina y la región. Así que llegamos con bastante adrenalina y entusiasmo. Claro, qué bárbaro. Celeste, un digamos, un poco como vos lo decías, el movimiento feminista y el movimiento de mujeres viene creciendo en número, en la participación y creciendo mucho también en los planteos y en la construcción de una ideología y de una lógica diferente a la que conocemos, que es el patriarcado, el capitalismo, ¿no? Digo, vienen creciendo y vienen sorprendiendo y atravesando todas las organizaciones de izquierda y que han estado siempre un poco con un planteo de transformación social, ¿no? ¿Cómo lo van viviendo ustedes como mujeres esto? Sí, bueno, obviamente, digamos, más que como mujeres, como feministas, nosotros no estamos ajenas a los debates que se dan al interior de las organizaciones, dentro de las izquierdas y en la sociedad en general. Como radialistas feministas, sí nos parece que es importante problematizar esta dimensión de los fenómenos sociales, que es la comunicación. Entendemos que ahí se juega también una lucha de sentido, una lucha de poderes, donde se expresa también la desigualdad de género. Por eso, cada vez que nosotros decimos que no estamos en los medios de comunicación, decimos que es violencia simbólica, es decir, una violencia específica, una desigualdad que se expresa en estos dispositivos tan particulares que son los medios de comunicación. y nosotras desde nuestro lugar queremos hacer ese aporte, queremos decir, estamos en las calles, estamos en las organizaciones, estamos en los sindicatos, estamos en los gobiernos, y también estamos en las radios, y también militamos por el derecho a la comunicación, que no puede excluir, ¿no? La pelea por el derecho a la comunicación, por la libertad de expresión, no puede excluir la lucha por la igualdad entre los géneros. Por eso, bueno, nosotras hemos seguido muy de cerca, obviamente, la organización política en torno al grito contra los femicidios, al ni una menos, ni hablar, la lucha por el derecho al aborto. Muchas de nosotras hemos sido o somos parte de la campaña nacional por el derecho al aborto y hemos hecho decenas de radios abiertas junto a la campaña para ponerle justamente voz, ¿no? Para amplificar este reclamo histórico del movimiento organizado de mujeres. Así que, bueno, este creemos que es un aporte más particular que tiene que ver con nuestra participación en las radios, que viene a sumar a esto que vos decías, ¿no? A un momento histórico que quizás es la cuarta ola de los feminismos, quizás es un momento de mucha explosión, pero que sin dudas expresa un fenómeno novedoso para nosotras que tiene que ver con la explosión de los feminismos en la calle, con la lucha intergeneracional en las escuelas, en los trabajos, en las familias. Lo podemos percibir cualquiera de nosotros, ¿no? Como los debates se han multiplicado. Así que este es nuestro aporte particular, que tiene que ver con esta inquietud que tenemos en relación a la dimensión comunicacional de los fenómenos sociales, incluso aquellos fenómenos sociales que dan cuenta de las luchas de las mujeres. Hablábamos hace un ratito fuera de micrófono y contabas algo que viene un poco en este mismo sentido de lo que venís diciendo, ¿no? Y que tiene que ver con que la intención de este encuentro de radialistas feministas es también incluir a las compañeras o a las mujeres que forman parte de medios no necesariamente comunitarios, populares y alternativos, sino los medios en general. Una mirada que rompe, ¿no? con algo que viene planteándose muchas veces desde las izquierdas, ¿no? Sí, absolutamente, pero tiene que ver con esto mismo. Creemos que es un momento clave para los feminismos en todo el mundo, ¿no? Pero vamos a hablar específicamente de los feminismos locales, que tienen que ver con alianzas que se han trazado que momentos atrás hubiesen sido insólitas, ridículas, bizarras, que no realmente no se nos hubiesen cruzado por la cabeza. Y la verdad es que en los meses previos al debate por el derecho al aborto observamos un fenómeno muy particular que tuvo que ver con la inclusión del debate por el derecho al aborto en programas de chimentos, en noticieros que jamás trataron el tema, ni positiva ni negativamente, ni siquiera lo trataron. Nosotros ese fenómeno lo observamos. También observamos que las que habitamos los medios comunitarios, solo porque los medios comunitarios y el movimiento de mujeres tiene un objetivo político común, que es la transformación social, solo por eso, encontramos ahí un espacio casi natural de desarrollo de nuestros feminismos y nuestro activismo a la comunicación. Eso nos permitió desarrollar estrategias, marcar agenda. Lo que no nos permite es acceder a públicos que, por motivos jurídicos, legales, técnicos, económicos, culturales y un montón de cuestiones más, bueno, digamos, estas cuestiones funcionan como obstáculos para acceder a las grandes audiencias, no porque no querramos, sino porque no nos dejan. Entonces, ahí hay una llave para nosotras que tiene que ver con fortalecer estas alianzas, ¿no? Alianzas con compañeras que trabajan en estos medios y que de repente registraron que, bueno, que ganan menos que sus compañeros o que no pueden marcar agendas con la misma libertad que nosotras sí podemos en los medios comunitarios. Y ahí me parece que es posible establecer este puente. Es posible que unas y otras podamos empezar a nutrirnos como fuentes de información. Para poner un ejemplo, las realistas feministas, si existiéramos como entidad, digamos, como organización, habitamos los medios comunitarios en todo el país. Podemos ser tranquilamente esas voces, esas movileras que llenan de contenido cualquier tipo de programa en medios hegemónicos. Entonces, esas confianzas hay que construirlas. Y hay que nosotras también tomar el desafío de corrernos de los lugares más cómodos, más cómodos en el sentido, digo, bueno, es lo que hacemos. Yo si tengo que hacer una nota probablemente llamo a otra compañera de un medio comunitario, pero ¿qué pasa si empiezo a a romper con esas confianzas ya trazadas y empezar a construir otras nuevas, a sumar más compañeras, a sugerirle a que aquella trabajadora de la radio que está en un medio comercial con mucho alcance se anime a llamarme a mí como fuente de información y que podamos compartir estas estrategias comunicacionales? Ahí hay algo que tenemos que seguir pensando y tenemos que seguir construyendo, corriendo algunos velos y mitos de una sobre las otras, digamos, nosotras quizás romper con algunas ideas de que si trabajás en algún medio del Grupo Clarín, entonces adherís a cualquier idea liberal, y esas que, pero me imagino que si estás en un medio comunitario, entonces es pura buena voluntad lo tuyo y no es profesional. Esas ideas hay que romperlas, hay que destruirlas. Este es un momento clave y el encuentro se propone, entre otras cosas, eso, generar un espacio para poder construir estrategias que sean comunicacionales y también políticas que, digamos, que colaboren en este proceso tan magnífico que tiene que ver con la explosión de los feminismos y si se quiere hasta la masividad de los feminismos. Entonces, por eso nos parece que ese detalle es casi el corazón del encuentro. La verdad es que es muy zarpado ver la simpleza y la claridad que se plantean en esto, ¿no? De transformar transversalmente todo. Conmueve escuchar la firmeza, la claridad, ¿no? Que la verdad que hace mucho tiempo que desde las organizaciones populares venimos como dando vueltas en torno a estrategias y a formas, medio patinando muchas veces en las mismas cuestiones, y a veces creo que está tan fácil la cosa, ¿no? Digo, la están planteando tan claramente en los encuentros de mujeres, en las estrategias que se dan como feministas. Realmente es muy interesante. Sí, nosotras decimos, ¿no? Esto es que no subestimen la capacidad de organización de los feminismos y el ejemplo de los encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, travestis y trans son muestra de ello. Más de 30 años, un encuentro que nació en el 86 con 1000 compañeras acá en la ciudad de Buenos Aires, se transformó en un encuentro que en su última edición entre Leu reunió 50.000, 60.000, contra todos los pronósticos, en un contexto de recesión, de regresión de derechos, digamos. Nada nos invita a que nos organicemos y nosotros, sin embargo, lo hacemos. Claro. Y a mucha menor escala, este encuentro de radialistas, lo mismo. O sea, es difícil bancarse un pasaje y llegar hasta la ciudad de Mar del Plata y estar ahí 3 días. Y la verdad es que lo que nos fuimos encontrando, en primer lugar, es con la solidaridad de todo el movimiento de mujeres de Mar del Plata que está abriendo las puertas de sus casas para recibir a compañeras que no conocen. Eso es impresionante. También algunos sindicatos de docentes, de periodistas de la ciudad de Mar del Plata que están apoyando el encuentro con recursos, con gestión, la Universidad de Mar del Plata, artistas, centros culturales. O sea, lo que se empieza a movilizar cuando se gestiona con la convicción que lo estamos haciendo, bueno, la verdad que es bastante transformador. Siempre hay posibilidad de obstáculos, no quiero ser inocente en esto, pero la verdad es que este trabajito de hormiga que sabemos hacer, que hemos ido aprendiendo, que lleva tiempo, que es todo un proceso, bueno, va trayendo frutos en el contexto menos pensado, porque esto, nada, no tenemos nada a favor. Sin embargo, en 2 días van a venir compañeras de Guatemala, de México, de Chile, de Uruguay. Hay otra compañera que vive en España y que nos está asistiendo a la parte técnica para poder hacer la transmisión. Se generan más redes de sororidad, de solidaridad, de confianza, que son magníficas. Y creo que ese es otro gran aprendizaje, por lo menos para nosotras, que lo que nos propongamos lo podemos hacer. Y en eso, bueno, ya ahí, por lo menos para mí, hay como un gran espaldarazo de, bueno, fue un laburazo, pero lo que estamos haciendo no tiene nombre. Así que bueno, en esa estamos. La verdad es que es un... Es muy conmovedor, decías hace un ratito, escucharte y ojalá que esto pueda seguir creciendo, difundiéndose y siendo contagiando compañeras en el resto de nuestro territorio, de nuestra América, porque la verdad es que vienen tiempos difíciles y creo que el feminismo es uno de los planteos más desafiantes a estos tiempos en los que la derecha pareciera estar pisando fuerte en nuestra América, ¿no? Tal cual, es desafiante y es incómodo, porque la verdad es que cada vez que hablamos de feminismo no estamos solamente pensando en algunas consignas que refieren a las mujeres o a las lesbianas, sino que estamos transformando toda la realidad. Estamos estamos discutiéndole también a los compañeros los roles que ocupan, digamos, el acceso diferencial a los derechos que tenemos unos y otras. Digamos, estamos planteando un mundo nuevo. Uh-huh. Y eso obviamente incomoda mucho y es difícil de asumir incluso para nosotras mismas, que quizás tenemos algunos pasitos ya dados, unos pasos enormes ya dados. Digo, incomoda pelear por el derecho al aborto, incomoda cuestionar en nuestras propias casas que las tareas del hogar son compartidas y que nadie nos está ayudando, sino que están haciendo cargo de su propia responsabilidad. Incluso hay campañas ahora que están pidiendo por el derecho a una licencia por paternidad, y la verdad es que si no existe una licencia por paternidad, tampoco va a estar garantizado nuestro propio derecho a volver al trabajo, a poder repartir las tareas, a no tener una maternidad que sea encarceladora, sino que sea deseada y libre. Digo, pensamos esto, en dar vuelta a todo, incluso el dial. Entonces, me parece que esta cuarta ola viene con mucha potencia, que tiene unas raíces muy sólidas, que son históricas, que estamos en esta pelea, ¿no? Como no queda nada en la oscuridad, ¿no? Es como algo que sale a la luz y que incomoda muchísimo, y que lo vemos porque la reacción del patriarcado, de las personas machistas concretamente, es cada vez más atroz, más cruel. Hay cada vez más muertes violentas, asesinatos violentos de mujeres, lesbianas, trans, y más aún si son militantes sociales, son militantes políticas. La cosa está brava, en este contexto ni hablar. Así que, bueno, ahí estaremos, ¿no? Sí. Digamos, firmes igual y pensando todo el tiempo cómo salir vivas de esto. Y construyendo caminos diferentes, ¿no? Porque esto de tender lazos con las compañeras que están en los medios hegemónicos es como opuesto totalmente a esto que pareciera una guerra declarada entre la derecha y la izquierda y que cada vez nos separa más en vez de juntarnos, ¿no? Porque en definitiva, para transformar la sociedad necesitamos transformarla toda, no aislarnos en una burbuja quienes pensemos diferente, ¿no? Es como, digo, por eso me parece súper revolucionario esto que plantean. Me parece, nada, muy... Intentamos desde Corresponsalías Populares poder compartir estas estrategias que se van dando las distintas organizaciones populares y esto me parece que es un ejemplo muy muy potente de esto, de las estrategias que se van planteando, ¿no? Salir a unir lazos con quienes, no importa dónde están, pueden ser de otra manera. Sí, es que nosotras no estamos transando con las patronales, nosotros estamos convocando a estas compañeras que son laburantas y que realmente ganan menos que el resto de sus compañeros, que intentan marcar una agenda y les resulta imposible, o de a poquito lo van haciendo, pero las trabas son gigantes, y es a esas compañeras a las que estamos convocando, las que saben que están ganando menos, o que en contextos de recorte son las primeras a las que van a despedir, que les van a preguntar si piensan quedar embarazadas o gestar o no, y que eso puede ser condicionante para que las tomen. También queremos hacer alianza con esas operadoras que trabajan en los medios comerciales y que no las dejan operar aquellos, los partidos de fútbol, por ejemplo, que son las transmisiones que mejor se pagan. Entonces, claro, nosotras observamos este techo de cristal y paredes de cristal que se nos impone a las mujeres, y ellas también lo ven. Quizás lo transformador es que les estamos diciendo, vengan, acérquense, porque nosotras estamos en otros espacios, pero esto lo observamos, y somos militantes sociales y queremos darle vuelta a todo, entonces con ustedes queremos hacer esta alianza. Y encontramos que hay recepción, que hay gente que nos dice, qué bueno, al fin se genera un espacio de estas características, porque están muy solas, porque los sindicatos no las representan. Entonces, bueno, digamos, esa es nuestra distinción. Nosotros no estamos transando con Mañeto, sino que estamos convocando a las laburantas. Tal cual. Celes, la verdad que un lujo, y nada, ya te comprometo a que vos o alguna otra compañera, luego de haber transcurrido este tercer encuentro, ¿es? Primero. Ah, bueno, primer encuentro radialista, entonces, feminista. Nos volvamos a contactar y nos cuenten impresiones, bueno, cómo la vivieron, cómo les fue, porque un poco también está bueno poder compartir eso, ¿no? Además de las estrategias, poder compartir esa sensación de satisfacción y de logro de poder ir haciendo cosas más allá de todas las trabas que nos intenta imponer el sistema capitalista y patriarcal. De una. Bueno, muchas gracias a vos por el llamado. Bien, amigues, esto ha sido todo por esta semana. Esperamos volver a contar con ustedes la semana que viene, cuando nos volvamos a encontrar con más corresponsalías populares de Radio La Negra. Un abrazo y hasta la semana que viene. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro, ¿cómo va todo? Ya estamos en estos momentos críticos por la pesca, por los hechos que se acontecieron este fin de semana con los compañeros acá de Rawson. Corresponsalías populares. Estamos acá para Radio La Negra, corresponsalías populares, estamos en Congreso, en Buenos Aires. Ahora está habiendo manifestaciones, hay una represión de la policía, están llegando con un camión hidrante y hacen lacrimógenos. Hoy se iba a hacer acá la asamblea de la UBA de forma ilegal, anticipada. Recorriendo el país a través de las distintas miradas de los movimientos sociales, medios de prensa alternativos y compañeros comprometidos con la transformación social. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com